Caballero, martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata, es de todos. 21 a 21 y lo tenemos en línea a Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Roberto? Y acá estamos, bien, empujando. Vos estás ahí, claro, yo la verdad que hoy estoy disfrutando del partido, mirando... Pagan a la Argentina, ¿no? Todo lo que sé. Ah, bueno, tranquilo, Carlos. Haga, yo quiero unos palitos, una maní, está bien atendido. Le mando a Zulma. No. Por favor, Carlos, no le hagas caso. No. Tengo una bronca. Mal educado. Mirá que yo le doy muestras de afecto permanentemente. No, le contesta con patadas. ¿Pero qué se puede esperar de un burro si no patadas? Sí, el afecto y Magallanes están reñidos, Carlos, le aviso. Bueno, yo voy a seguir insistiendo porque está en mi forma de ser, y creo que finalmente vamos a ser amigos, vas a ver. Bueno, sería una gran... Yo sé que no es fácil porque, desde luego, con ese perfil ideológico que tiene, pero bueno, más allá de eso vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo. Carlos, ¿cómo está viendo el día, la semana, cómo vienen las cosas? ¿En cuál tema? A ver, yo... ¿Hay tanto? No, pero hablemos mañana, creo que es un día importante, tiene que ver con el tema fondos buitres. El fin de semana sí. Se conocieron cuáles son los acuerdos que hay con Estados Unidos. También es cierto, y lo comentaba recién Pablo, que el amico Curiae que presentó el gobierno de los Estados Unidos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en parte define que el programa económico es el programa económico que quiere Washington, claramente. Bueno, claro, está absolutamente claro. Es muy interesante lo del amico Curiae porque le dice... Primero dos cosas. ¿Te acordás cuando el tema fue a la Corte Suprema, que el gobierno de Estados Unidos dijo que no se podía meter porque la independencia de los poderes y qué sé yo cuánto? Y ahora le dice claramente, miren muchachos, a la política internacional de los Estados Unidos le conviene que Argentina resuelva este problema porque el rol que está jugando el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Digo para que no queden dudas sobre cuál es el marco y el objetivo de todo esto que está pasando. Claramente Estados Unidos tiene una estrategia para la región y hay que ponerlo en ese marco, la visita de Obama aquí, y hay que poner en ese marco el hecho de decir Macri es un líder regional. Y evidentemente en el proyecto global ellos están aspirando a recomponer en la región el liderazgo del patio trasero que tuvieron, y en ese proyecto Macri juega un papel, o tiene asumido o tiene designado un papel importante. Sí, tiene un rol estelar, digamos. A ver, hoy también se conocieron aumenta todo, transporte, bueno, todo aumenta. Las escuelas privadas también, me estaban comentando antes de entrar a la radio, se viene una oleada de aumentos, un tarifazo muy grande. De eso ya hemos hablado. El modelo es un modelo de ajuste. Yo sigo sin entender toda esa discusión de gradualismo shock, porque de verdad, si esto es gradualismo, a uno le produce escozor pensar que sería shock. Claro. Pero la realidad es que este modelo cierra, como ha sido tradicional, con una retracción fuerte del consumo, con una pérdida de puestos de trabajo, con muchas pymes cerradas, y bueno, y eso es lo que se está haciendo. Es decir, claramente la Argentina ha dado un vuelco de 180 grados en su política. No es un tema de discutir matices o de decir sí, pero tal cosa se pudo haber hecho mejor, todo eso es cierto, pero lo de fondo es que estamos yendo en la dirección contraria de lo que fuimos durante los últimos 12 años en política exterior, en el rol del Estado, en el rol del mercado interno, en las políticas de distribución, en las políticas de derechos humanos. Es decir, estamos desandando todo lo andado a partir del 2003. Eso es definitivamente así, y además está expresado así, es decir, ni siquiera lo intentan disimular. Ellos tienen una concepción promercado, todo está basado en la libertad de la fuerza del mercado, que van a generar competencia y esa competencia va a generar bienestar, etcétera, etcétera. Y eso es una mentira grande como una casa. Mira, yo tengo acá un gráfico comparativo de cómo ha evolucionado la deuda externa en la Argentina desde el año 70 y pico hasta el 2001, y cómo ha evolucionado en el mismo periodo la fuga de capitales. Es un trabajo hecho por Basualdo y otros economistas, sí. Economistas. Y vos ves que son, es llamativo, es para la televisión, no para la radio, porque son dos curvas, pero exactamente iguales. Es decir, en la medida que la Argentina se endeudó, se incrementó la fuga de capitales en paralelo. Y eso se empezó a modificar a partir de las políticas que se empezaron a implementar en el 2003. Todas las políticas de desendeudamiento, luego las políticas de la administración del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, esta panacea que hoy nos están prometiendo y que mucha gente se ilusiona, hay que arreglar con los buitres, aunque sea un arreglo horrible, una porquería. ¿Viste? Que es lo que dicen muchos, esto son unos carroñeros, está mal negociado, vamos a pagar de más, pero lo necesitamos para que vengan los dólares. Voy a decirlo ahora y si querés anotarlo. Mirá, 12.500 millones de dólares van a venir para pagarle a los buitres. 5.000 millones de dólares van a venir para refinanciar los 5.000 que nos prestaron los bancos, estos mismos que nos van a prestar los 12. Alrededor de 10.000 millones de dólares van a venir para financiar la remesa de utilidades de las empresas multinacionales que durante los últimos años no pudieron remesar utilidades, y algo así como 7.000 millones de dólares hay para pagar importaciones que no se pagaron en términos. ¿Sabes cuánto da eso? 34.500 millones de dólares, 35.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, para decirlo de una manera, de un número redondo, por si le erro en alguna, sin que haya entrado un dólar. Ahora, Carlos, Pablo te pregunta, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Pablo? ¿Cuál es el, o cuál, o cuándo es el vértice donde confluyen todas estas variables, digamos, ¿no? O cuál es el punto de ebullición, si vos querés, cuál es el momento de, en términos económicos, de... ¿El momento de qué? ¿Cuál es, ¿cuándo se da la prueba de fuego para un modelo así? Tiene que ver con las paritarias que se vienen, pues ya estamos, digamos, en un mes donde se había dicho que las paritarias... Todo depende de la actitud que tengan las contrapartes, porque si la contraparte gremial es conciliadora y, por ejemplo, pone como tema principal el impuesto a las ganancias frente a los aumentos salariales y asume resignar salario en la medida en que se resuelva el tema de ganancias, que creo que hay que resolverlo, que adelanto que mañana yo voy a presentar un proyecto propio al respecto, y si quiere mañana a la noche lo comentamos en detalle. Pero lo cierto es que acá hubo una devaluación del 60%, que acá hubo una suba de precios de todo, que como siguen diciendo, suben las tarifas de los servicios públicos, van a seguir subiendo, suben todos los precios, lo que más aumenta son los alimentos. Nos hacen una trampa porque te dicen la inflación de este mes va a ser 3.5, lo cual anualizado da 32, pero porque anualizan para atrás y meten en el medio todos los últimos meses del gobierno anterior donde la inflación había tenido un proceso de desaceleración. ¿Por qué no hacemos el cálculo de proyectar cuánto es la inflación que se ha generado desde el 1 de diciembre para adelante? Y la proyectamos para adelante y la anualizamos. Te vas a asustar del número. Entonces, tratando de responder lo anterior, cuando el bolsillo duela, cuando se resienta el bolsillo, ese es el momento determinante. Mi frase de cabecera durante los años del menemismo, cada vez que Eduardo Aliberti me lo preguntaba, esto mismo que vos me preguntás, era: el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Porque si la gente se la aguanta, no tiene límites. A cada ajuste le viene otro más, porque además hay una cuestión. Si se achica la actividad económica, también se achican los ingresos impositivos, además agravado por todas las los beneficios impositivos que se le ha dado al campo, a la minería, etcétera, etcétera. Y eso entonces proyecta, hoy estaba leyendo algunos economistas que están muy lejos de ser nacionales y populares, para llamarlos de alguna manera, que hablan de un déficit fiscal de alrededor de 7 puntos para este año. El gobierno tiene objetivo de 4. Eso supone ajuste. ¿Qué te parece que se va a ajustar? La ganancia de las empresas. No creo. ¿Te parece? No creo. Entonces, lo que se van a ajustar son los proyectos sociales. Vos fíjate que no es casual que ya empezaron a hablar de las jubilaciones. Ya esto que tira Triaca. Sí, de los 70 años. 70 años, sí, por un lado. Que es un subsidio. Tenemos que ver una jubilación básica para todos, pero después tenemos que ver cómo reconocemos el mayor esfuerzo que hacen los que ganan más, etcétera, etcétera. Puede ser el inicio de la instalación de la idea de volver a un sistema mixto, es decir, un básico estatal y luego una cosa vinculada al aporte individual de cada uno, con lo cual se desnaturaliza todo el carácter solidario que tiene el sistema previsional. Fíjate que ya anularon la moratoria. Sí. Es gravísimo. Porque el ciudadano o la ciudadana que por algún problema no está en condiciones de jubilarse porque no tiene todos los aportes, todos los papeles, por lo que sea, que cumpla 65 años el 2 de septiembre, está muerto. No tiene nunca más la posibilidad de tener una jubilación. Porque cortaron el sistema. Sí, la moratoria era una red de contención de los sectores más vulnerables de la sociedad, de la gente que tuvo trabajo informal, de la gente que el empleador le hizo trampa y no le depositó los aportes. De todo eso, la moratoria, que no era un regalo, porque en definitiva la moratoria es esto, es un plan de facilidades. Te incluyo en la jubilación y te descuento todos los meses una cuota con la que me devolvés lo que no aportaste. Pero al mismo tiempo te incluyen todos los beneficios sociales, en el acceso a los remedios, en el acceso al turismo, en el acceso al transporte más barato, todos los beneficios que tiene alguien que tiene un ingreso reducido, como es una jubilación mínima. Bueno, eso también se pone en peligro, eso también está amenazado. Entonces, todas esas cosas se van a ir ajustando inexorablemente en la medida que este gobierno siga adelante con el proyecto que tiene entre manos, y hoy están dadas todas las condiciones para que eso suceda. Hoy estaba leyendo una nota, Carlos, que seguramente la desarrollamos mañana, si te parece, de un economista de la Universidad de California, de Berkeley, se llama Barry Eisengreen, sí, que dice: Macri intenta una reforma Big Bang que traería recesión, pero una recuperación más rápida. Sí, la ley. Sí, si te parece, mañana la tengo, sí, pero mañana, si te parece, la comentamos. Es una especie de llamado al realismo mágico lo que propone el economista. No, está en la concepción de los organismos multilaterales. Bueno, Obama lo dijo, duele al principio. Claro. Sí, exacto. Y el fondo lo dice siempre: bueno, este año va a ser duro, pero si hacemos todo lo que hay que hacer, el año que viene vamos a estar mejor. Los que queden siempre vivos. Siempre vamos a estar mejor el año que viene. Sí, los que queden vivos, después de todo esto. No, pero es que el año que viene es permanente, siempre es el año que viene. Este año tenemos que sacrificarnos. El año que viene, que dejó de ser el año que viene, es este año, tenemos que sacrificarnos de vuelta. Y siempre el futuro es una promesa, es una esperanza. Tal cual. Y mientras tanto hay que ajustar. Y mientras tanto, los que más tienen cada vez más, la riqueza se sigue concentrando, los paraísos fiscales cada vez más guita, la fuga de capitales a nivel global es cada vez más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema de fondo que es una crisis de sistema. Obvio. Y que sin duda es muy difícil de resolver si no se encara como tal, si no se asume que el capitalismo, como mínimo así como está planteado en estos tiempos, es humana y socialmente inviable. Carlos, mañana, si te parece, seguimos charlando. Vos venís para acá y charlamos, te digo, me llamó la atención la entrevista de una nación de este economista, porque es eso, es un llamado, prácticamente un llamado religioso. Pero lo desarrollamos mañana, si te parece. Te mando un abrazo. Un abrazo, chao.